tú no hay ninguno. En el mundo no hay otro. Y en tus ojos profundos yo veo mi amor primero. Como tú no hay ninguno. Eres único y solo. Y si temes al mundo te pido vengas a mí. Como tú no hay ninguno y por eso te amo. A tu lado en silencio yo vivo en tus sueños secretos. Tú no hay ninguno y por eso te amo. A tu lado en silencio yo vivo en tus sueños secretos. Como tú no hay ninguno.